nunca se separen de mí. No me dejen solo, por favor. Los necesito aquí junto a mí, dándome de su amor. La vida da sus vueltas, yo lo sé, pero si me aman de verdad, nunca me dejarán, conmigo estarán y de mi mano siempre caminarán. Ustedes son mi papá y mi mamá, amigos fieles hasta la eternidad. Y ruego al Eterno que sabe escuchar, que sepa siempre yo su amor valorar. Ustedes son mi papá y mi mamá, amigos fieles hasta la eternidad. Y ruego al Eterno que sabe escuchar, que sepa siempre yo su amor valorar. Quiero delante de Dios hacer esta humilde oración. Señor Jesucristo, bendícelos hoy y recompensa sus esfuerzos y amor. Ustedes son mi papá y mi mamá, amigos fieles hasta la eternidad. Y ruego al Eterno que sabe escuchar, que sepa siempre yo su amor valorar. Ustedes son mi papá y mi mamá, amigos fieles hasta la eternidad. Y ruego al Eterno que sabe escuchar, que sepa siempre yo su amor valorar.